Este domingo 19 de agosto en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará una feria gastronómica, artesanal y artística Yamor 2018. Nuestra compañera Jamie Chiluiza acompaña a Bolívar Anchaluiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para conocer detalles de esta feria. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Otavalo y el Comité de Fiestas del Yamor invitan a participar del evento Yamor 2018 con una feria de artesanías, gastronomía y artistas que se desarrollará el próximo domingo 19 de agosto a las 10 horas. Conversamos con Bolívar Anchaluiza, coordinador de este evento. Bolívar, coméntanos, esta es una celebración que muestra la diversidad artística cultural de nuestro país y se realiza a través de la tradicional chicha, una bebida milenaria preparada en base a diferentes clases de maíz. Coméntanos. Claro, bueno, esta fiesta está instaurada a través de lo que venimos a hacer la fiesta del yamor, ¿no? La chicha del yamor, que viene a ser la chicha de la sabiduría, o sea, la bebida de la sabiduría. Entonces, con esto, engendrado dentro de un marco que venía desde la fiesta también de la Virgen de Montserrat y se la lograba en el mismo tiempo, se la instaura en 1953 como una fiesta integral. Y con ello se plantea 3 días de celebración, ¿no? Que esto es en la ciudad de Otavalo. Esta es también una fiesta que agradece la fecundidad de la tierra, ¿no? Y por eso también se pone como representación al maíz. Claro, exactamente. Este agradecimiento a la Pachamama es a través de la generación de esta bebida que es preincaica, ¿no? Entonces, con esto, el pueblo quiere dar un agradecimiento a la Pachamama a través de esta bebida del yamor. Y además es una bebida también de agradecimiento al dios sol. Exactamente eso, es a la Pachamama, es a la tierra, es a este universo y a esta cosmogonía de entendernos como partes y seres de un entorno, ¿no? Y que convivimos en un equilibrio. Otavalo se caracteriza también por su diversidad y sus atractivos y la habilidad para el comercio también se visibiliza en Otavalo, la Plaza de los Ponchos, y es un poco lo que vamos a poder observar también aquí en Quito por primera vez. Sí, hay que celebrar también este trabajo en conjunto que se está llevando desde la sede nacional de la Casa de la Cultura con las diferentes provincias, alcaldías y también con sus núcleos para traer y exponer lo que hay en cada sector y traerlos acá. Este es parte del tercer evento que la Casa de la Cultura realiza en el Teatro Nacional dentro de una visión de la Muestra Nacional de las Artes y Culturas que tenemos aquí en la Casa de la Cultura. En esta ocasión tenemos la Fiesta del Yamor. El mes anterior estuvimos con la Fiesta del Chagra aquí en el Teatro Nacional, el cual está dando un plus del trabajo que la Casa de la Cultura como sede nacional está realizando con los diferentes espacios también en el país. Coméntenos un poquito cómo fue este proceso para que por primera vez esté en Quito y en especial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Fiesta del Yamor 2018. Hay que agradecer la apertura del municipio de Otavalo y la directiva, ¿no?, de la Fiesta del Yamor, el cual al proponer que esta fiesta también se la realice un día, una vez con representación aquí en Quito, ¿no?, en esta sede nacional y en el Teatro Nacional, la apertura de ellos fue primero de entender el por qué se la realizaba acá y por qué también trasladar parte de la fiesta que se la da en el Yamor allá, aquí. Entonces, con esto, la alcaldía ha prestado todo su contingente, todo su fuerza y cariño también para que la ciudad de Quito y la gente que son de Otavalo también pueda trasladar parte de su cultura acá a Quito también. Y justamente en este marco, este festival realizará una feria de artesanías y una feria de gastronomía. En artesanía, ¿qué es lo que el público va a poder ver? Y en gastronomía igualmente. Claro, vamos a traernos un pedacito de lo que es Otavalo y esta fiesta aquí a las afueras, al espacio verde del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. De hecho, vamos a tener la chicha del yamor que se va a traer también para que la gente pueda deleitarse también de esta bebida aquí en Quito, como también de las artesanías que se van a traer. Y también es un hecho informativo de hacer un prelanzamiento también de todo lo que se va a dar en el 30 de agosto en Otavalo. Es una fiesta que ha tenido gran presencia de importantes autoridades que también estarán presentes en Quito, como cuáles, por ejemplo. Vamos a tener la presencia del alcalde de Otavalo, vamos a tener la presencia de la viceprefecta de Imbabura, Van a venir las candidatas a reina de Otavalo y desde luego, ¿no? Los artistas participantes son de la ciudad de Otavalo. En esto tenemos a la banda municipal de Otavalo, tenemos a la Escuela de Danza de Artes de Otavalo, del municipio de Otavalo. Vamos a tener a Taki Kaman desde la ciudad de Otavalo, y aquí en un compartir va a estar Jig Chari y Caminantes Andinos en ese día deleitando dentro del teatro. Habrá no solamente coreografía, sino también música, ¿no es cierto? Claro, eso, Taki Kaman y Rick Chari son dos agrupaciones que van a hacer la parte musical. Las otras dos partes son danza, ¿no? Que los trasladamos acá para poder disfrutar y tener un poco de esta fiesta y este cariño aquí en Quito. Y una actividad tradicional dentro de las fiestas del Yamor es justamente elegir a la candidata del Yamor, ¿no? Que es también vamos a contar con su presencia. Claro, existe en la fiesta del Yamor en Otavalo, existe la travesía al lago San Pablo, existe la elección de la reina, estamos con la noche de las Tres Marías y estamos con el pregón, y hoy que lo trasladamos de Quito. Y es la primera vez que sale esta fiesta, ¿no?, a otra ciudad. Dentro de la gastronomía de Otavalo figuran ¿qué platos típicos, por ejemplo, que los podamos encontrar en este festival? O sea, vamos a tener variedad de los platos, ¿no?, que tenemos. En especial, como te digo, vamos a tener la chicha, que es la representativa de este proceso, ¿no?, de que es la fiesta del Yamor. Y también podremos visibilizar un poco las artesanías y la actividad del comercio que se realizan en la Plaza de los Ponchos. Vamos a tener parte del trabajo artesanal que ellos realizan allá y lo vamos a trasladar aquí en Quito, ¿no? Vamos a tener ese compartir de esta feria. Y como lo mencionaste también, una de las participaciones importantes es en agradecimiento a la Virgen de Montserrat. Coméntanos, ¿dónde está la Virgen ubicada en Otavalo? Exactamente, esta Virgen está ubicada en la Gruta de Montserrat, ahí en la ciudad de Otavalo, ¿no? Es de una comunidad de Otavalo, Montserrat. La Fiesta del Yamor 2018 va a contar con una feria de artesanía, gastronomía y artistas. Bolívar, coméntanos sobre la diferente programación que está prevista para este día. Bueno, el día 19 de agosto va a ser vamos a realizar la Fiesta del Yamor aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, ¿no? Entendiendo como su primera parte la feria, que vamos a realizarla desde las 9:30 de la mañana, como un preámbulo de lo que va a ser la fiesta dentro de el Teatro Nacional, en el cual vamos a estar con, como decía, con el tema de las artesanías que van a traer desde Otavalo, como serán sus tejidos, cerámica, lo que ellos van realizando y en su día a día lo que ellos presentan y también conviven, ¿no? En lo gastronómico, que como decía, el elemento principal es el yamor, es la chicha del yamor, y traerán diferentes lo que queremos es crear una muestra de los granos también que con los que se realiza y se prepara esta chicha, ¿no?, que son los 7 granos que vamos a realizar, sus colores y sus ponencias que vamos a tener, ¿no? Luego, el municipio de Otavalo también va a realizar una exposición también de lo que es el municipio, cuál ha sido su gestión como para llegar acá con esta fiesta. Luego ingresaremos al Teatro Nacional. Nos acompañará también, en el principio nos acompañará la banda del municipio de Otavalo interpretando algunos temas, la cual nos permitirá que el público ingrese y empiece a integrarse a esta fiesta. Tenemos la participación interna de agrupaciones de danza y de música también. ¿A qué hora se tiene previsto que la gente pueda ingresar ya al Teatro Nacional? Vamos a abrir el Teatro Nacional a las 9:30 de la mañana. Esto lo realizaremos, que digo, con la apertura, con el pregón que vendríamos a hacer, un pequeño pregón con la banda municipal allá afuera, una retreta pequeña, y ellos ingresarán también al Teatro Nacional, y también la gente podrá ingresar en ese momento al teatro, ¿no? La banda, hemos también propuesto dentro de estos eventos que las bandas también ingresen a los teatros, sean parte del teatro, ¿no? Y qué más de un teatro como es el Teatro Nacional, ¿no? Entonces que ellos también toquen en el teatro, dentro del Teatro Nacional, Con todas las autoridades ya dentro de estos mismos. Y se tiene previsto justamente hacerlo un día domingo, ¿no?, con el objetivo de que la gente venga en familia, que los niños aprendan también de la diversidad cultural existente en nuestro país. Claro, le hemos llamado dentro de esto como un domingo en familia, como domingos en familia, ¿no? Ya es el tercero que estamos realizando desde la Casa de la Cultura, mostrando la integración de identidades, la integración del de las diferentes culturas que nosotros tenemos en el país. Por eso estamos tratando de generar un convenios directamente con los municipios, con los cantones, con las fiestas de estas representativas, para traerlas acá al Teatro Nacional y esto genere una apropiación de identidades de todos, ¿no? Y un sentido hasta nacionalista de lo que nosotros y a dónde pertenecemos. Y justamente, coméntanos un poco, ¿cuál es la programación que se desarrollará dentro del teatro? Exactamente como decía, primero va a ir la banda municipal, después irá el grupo de danza que vienen trayendo ahí de la Asociación de Otavalo mismo también, de Lemao. Vamos a estar también con Takikama, que es un grupo de música, de unos jóvenes músicos, los cuales van a presentarse 10 de Otavalo. Vamos a estar con invitados desde Quito, como son Rick Chari, que hace música latinoamericana y también del sector. Y vamos a estar cerrando con Caminantes Andinos con una propuesta coreográfica. Esto también partirá también con la presentación de las reinas, con las candidatas a reinas del Yamor, que van a venir ese día desde allá junto al alcalde, junto a la viceprefecta y a los directivos de organizadores del Yamor. Les queremos recordar que esta fiesta venera a la Virgen de Montserrat y agradece la fecundidad de la tierra, una tradición de religiosidad con una bebida de origen sagrado. Les esperamos el próximo 19 de agosto a las 10 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en los exteriores también, en las áreas verdes frente a este teatro. Regresamos con ustedes de estudio.